Taquilla es una historia de cuatro amigos que quieren hacer la primera película vaquera venezolana. En tono comedia, estos cuatro personajes que tienen unos roles dentro del cine, pues se enrumban en un road movie a armar el equipo sin dinero para poder hacer esta película vaquera que se llama Hostilia. Y en este casting tenemos a Dimas González, un actor de mucha trascendencia en el cine nacional, Sócrates Serrano, conocido por Azul Rosa, No Tan Rosa, Armando Lozada y Alexander Fontainer, forman el cuarteto de protagonistas de la película. Y la comparsa la acompañan Karina Velázquez, a Alejandro Palacios, el señor José Torres, tenemos a Colina, esta estrella pop de los años 90 y 80, está también con nosotros en este casting. Nuestra salida en salas comerciales la tenemos en Caracas y en todo el territorio venezolano. Comenzamos con 16 salas a partir del 8 de mayo. Mañana justamente se comienza